La comunicación con Fabián Bolleras, él es secretario de Desarrollo Sustentable y Ambiente de la provincia de Tierra del Fuego. Fabián, ¿cómo está? Buen día, lo saludo en nombre de toda la mesa de la segunda mañana de Radio Nacional. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buen día, Gustavo. Un gusto estar en tu espacio. Bueno, analicemos políticamente esta situación que tanto tiene que ver con la soberanía. Sí, es así. Bueno, te hago un relato de los hechos. Ni bien la gobernadora toma conocimiento de esta denuncia que habría hecho un empleado de la empresa Pesantar, y toma conocimiento a partir de una denuncia que le llega en manos de la gobernadora del legislador provincial Lechman. Inmediatamente la gobernadora, ante la gravedad de la denuncia, instruye a la secretaría a que le suspendamos provisoriamente el permiso a la empresa Pesantar hasta tanto se verifique que no existe un vínculo con la empresa que estaría pescando, un vínculo comercial, ¿no? Con la empresa que estaría pescando ilegalmente en aguas argentinas. Bien. Vienen a buscar merluza negra. Sí, distintas especies. No te sabría precisar qué tipo de pesca realiza este barco, que es un barco que pertenece a capitales, a una empresa chilena que se llama Unión Sur, que presuntamente estaría pescando o estuvo pescando con un permiso otorgado por Gran Bretaña en aguas de jurisdicción nacional. Bien. Fabián, el año pasado la gente del CONICET lanzó el programa Pampa Azul, y el programa fundamentalmente, más allá de todas sus muy buenas características que tienen que ver con investigar qué es lo que guarda, qué tesoros guarda la República Argentina allí en su mar continental, apunta a comenzar a poblar desde lo científico, desde lo técnico, desde cualquiera de esos aspectos, a poblar ese mar para, por supuesto, establecer allí un mojón soberano. ¿Qué resultados comenzó a entregar este plan? ¿Cuál es la comunión, el matrimonio entre la provincia de Tierra del Fuego y la llegada del CONICET con esta idea? ¿Qué otras ideas similares se han puesto en práctica para lo mismo, para poblar el mar continental argentino y no dejarlo en manos de quienes vienen a depredarlo desde hace tanto tiempo? La verdad que tenemos muchas expectativas y tenemos un buen vínculo en torno a este programa Pampa Azul, que bueno, apunta a poner en valor el mar argentino, ¿no? Históricamente hemos mirado de espalda al mar y la verdad que tenemos muchas expectativas respecto de los alcances de este programa. Y bueno, y ya se están pensando algunas acciones que tienen que ver con una apropiación por parte de la población respecto de los recursos y todo el patrimonio natural que contiene el mar argentino, ¿cierto? En ese sentido, como una acción concreta a llevar adelante desde la provincia de Tierra del Fuego, entre otras cosas, está previsto en ese marco la construcción de un acuario justamente para acercar a la población y bueno, un poco también para incentivar la actividad turística propia de la localidad de Ushuaia, la construcción de un acuario para presentar en ese espacio todo el patrimonio natural parte del patrimonio natural que tenemos presente en nuestro mar. Bien. Fabián, ¿se siente en Tierra del Fuego que a partir de UNASUR, a partir de contactos políticos muy, muy fuertes, de sueños de patria grande, de sueños continentales de la última década en materia de unificación de políticas exteriores de cada uno de los países del continente, se mira desde otro lugar la cuestión Malvinas, que tiene una importancia continental que hasta, podríamos decir, hasta el arranque del 2003, 2002, no tenía? Sí, sin duda hay otra sensibilidad que excede el espacio nacional, ¿no? Esto se evidencia en toda Latinoamérica y en otros países del mundo que se han hecho eco de la causa Malvinas. Y esto también se verifica en este tipo de acciones como la que emprendió la provincia de Tierra del Fuego con esta supuesta pesca ilegal de esta empresa, ¿no es cierto? Hay una sensibilidad y un estado de alerta importante en pos de la defensa de la soberanía de nuestras Islas Malvinas, que bueno, forman parte del territorio de la provincia, ¿no es cierto? Por último, ¿qué significa Malvinas para la esencia del fueguino? Porque Tierra del Fuego no solamente es la provincia más joven en cuanto a su constitución política, también lo es en función de su constitución social, porque uno supone que es un lugar del país que está lentamente armando hasta su propia cultura de raíz, porque fue generalmente poblada desde los 80 en función de la inmigración interna, en la búsqueda de laburo, aquellos que no tenían trabajo en otras provincias, llega la erradicación industrial a través de algunas exenciones impositivas muy fuertes en los 80, y entonces se da que uno escucha en Tierra del Fuego cantarse una zambita fueguina, una cueca fueguina, un chamamé fueguino, pero que todavía está conformando su propia cultura. Bueno, dentro de esa historia, ¿dónde engarza Tierra del Fuego su comunión con Malvinas? La verdad es que Malvinas está muy presente dentro de la vida de los fueguinos, y forma parte de su identidad, una identidad que tiene que ver con la diversidad de culturas. Como vos decías, es una sociedad que está en formación, que se está conformando permanentemente, y Malvinas está muy presente cada 2 de abril, cuando se realiza la vigilia, y es un tiempo ese muy sentido, muy vivido por todos los fueguinos, y el anhelo de que ese territorio finalmente deje de estar usurpado y pueda ser visitado y administrado por la provincia de Tierra del Fuego y por todos los argentinos, ¿no? Uh-huh. Pero Malvinas sin duda constituye parte de la identidad de todos los fueguinos, es algo que se vive muy, muy cercano. Bien, la que siempre nos cuenta eso, de que uno escucha una zambita fueguina, una cueca fueguina, uh-huh, es Casiana Torres, folclorista, nacida en Tierra del Fuego, que siempre nos habla de eso, de la constitución, todavía cocinándose a fuego lento de la cultura de raíz provincial, ¿no? Y que todavía, por supuesto, se está armando, se está peleando por eso, en virtud de que es una provincia constituida desde su población por la inmigración interna, ¿no? Fabián, un gran abrazo a la distancia y muchas gracias por todos estos minutos de tu tiempo. No, gracias a usted por el espacio. Escuchaste a Fabián Bolleras, Secretario de Desarrollo Sustentable y Ambiente de Tierra del Fuego.